Mira, Brigada Callejera es una asociación que se ha dedicado fundamentalmente a velar por el que se respeten los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores sexuales. Brigada Callejera no fomenta la prostitución. Al contrario, hay compañeras que han dejado de querer trabajar y Brigada Callejera ha buscado la forma en que busquen otra opción de vida, otra opción de trabajo. Más sin embargo, habemos compañeras que bajo decisión propia y con nuestra voluntad, sin que nadie nos obligue, hemos decidido seguir estando en la calle. Entonces, pues ellos han tenido esa perspectiva muy clara en que pues las quienes estamos por voluntad, que también pues velar por esos derechos. Y cuando la gente se detecta que ha sido obligada a la prostitución infantil y adulta, pues inmediatamente denunciarlo. Y ese es un trabajo muy fundamental y que ninguna institución del gobierno ni organización civil del gobierno o no del gobierno, pues no ha hecho este trabajo. Gracias a Brigada Callejera hemos aprendido a defender nuestros derechos humanos, nuestros derechos jurídicos, el aprender a organizarnos entre compañeras sin permitir que se dé la explotación sexual por parte de alguna persona, llámese madrote, padrote o autoridad. Hemos aprendido a denunciar ante las autoridades y ante los medios públicos este tipo de anomalías, cuando sabemos que a veces el mayor padrote son las mismas instituciones y a través de la Secretaría de Seguridad Pública, porque pues ellos han fomentado la extorsión por parte de sus elementos de la Secretaría, ya vemos de policías, patrulleros. Entonces es un trabajo no de ahorita, su trabajo tiene más de 15 años, donde nos han enseñado no solamente a defendernos, sino también ir dando este conocimiento a todas las compañeras y crear una autonomía propia sin que el gobierno y sin que ningún partido político se involucre en nuestras propias decisiones. Creemos que pues así como se han venido dando las cosas desde que ganó la supuesta izquierda aquí en el Distrito Federal, llamémosle PRD, pues sabíamos a lo que nos enfrentábamos, porque bueno, mucha gente que trabaja en este partido, pues se han detectado que han estado involucrados en esta rada de trata de personas. Se han denunciado más, sin embargo, yo creo que ahorita es un punto clave porque el proyecto del gobierno del Distrito Federal, pues ya tiene su corredor bicentenario y con los negocios que hizo con Carlos Slim, que es el mayor rico del mundo, pues hizo tratos con este gobierno de supuesta izquierda donde tenían que dejar limpio el centro histórico de vendedores ambulantes, de trabajadoras sexuales. Lo que ellos pensaban el gobierno es que era muy fácil quitarlos como a los vendedores ambulantes, ya que pues desgraciadamente los vendedores ambulantes se dejaban guiar por líderes, lo que no sucede en el trabajo sexual. En el trabajo sexual desde hay líderes hasta hay padrotes, madrotes, pero también habemos grupos con conciencia política y con memoria histórica y que hemos dicho rotundamente que no vamos a abandonar las calles. Pero bueno, sentimos que esta es una parte de presión para que por parte de Brigada se nos obligue o se nos presione para dejar las calles. Pero tenemos muy en claro, por eso somos adherentes a la sexta declaración de la Salva Lacandona, porque creemos en un cambio, pero el cambio que no va a venir del gobierno, sino el cambio en la misma organización de trabajadoras y trabajadores sexuales. Por eso aquí ves algunas compañeras, no vienen todas, pero algunas como solidaridad, y esperemos si no pase nada, pero si sucede un acto de represión o de detención en contra de la compañera, tendremos que hacer acciones inmediatas. Y bueno, esta actividad, o el día de hoy la cita de nuestra compañera aquí en la policía, es parte de una lista de, ¿cómo se parece?, de hostigamientos hacia ustedes. Lo que pasa es que ya Brigada Callejera, por parte de varias personas que trabajan en el gobierno y que pues discreta o indiscretamente le dijeron que ya estaba en la lista negra por parte del gobierno, por lo mismo de tantas denuncias que se hacían en medios de comunicación y que obviamente pues también se le recrimina al gobierno porque está con la lucha supuesta contra la trata de personas, pero pues ataca a las personas que estamos en la calle, pero la gente que es los grupos o los padrotes que están protegidos por el gobierno y que sabemos quiénes son y que el gobierno sabe quiénes son, pues los protege. Entonces pues ellos, para validar su ley contra la trata, pues tiene que hacer esta cacería de brujas. Entonces pues nos dimos cuenta desde que empezó el cierre de hoteles en la Merced, sabemos que pues iban tras una banda de lenones, pero desgraciadamente pues no hay una imparcialidad en este tipo de operativos, porque ellos arrasan parejo. Si es el recamarero, si es el que hace limpieza, si es la trabajadora sexual que estaba con un cliente, pues es gente que se le criminaliza. Aún sin haber todavía una investigación, siguen en reclusorio. Pero desgraciadamente, pues aquí Brigada Callejera ha denunciado todas esas anomalías, ha dicho su actitud, tanto del delegado de la delegación Cuauhtémoc, que pues está haciendo su proyecto del corredor sexual, y que pues bajo la consideración de las mismas autoridades, de que es Lenocinio quien tiene tres variantes, quien propicia, quien da y quien lleva a lugares para ejercer el trabajo sexual, eso es Lenocinio. Pero ¿por qué criminalizar a la trabajadora sexual o a las organizaciones civiles que no tienen nada que ver con el gobierno, sin intentar criminalizar, cuando el mismo delegado está incurriendo en ese delito? Eso es lo que se ha denunciado, pero sabemos que la organización y toda la gente que estamos trabajando junto con Brigada Callejera, pues no somos del agrado, y pues sentimos que este es un acto más de hostigamiento y de represión. Pero pues siempre creemos que cuando hay una buena organización, aquí no hablamos de cabezas, aquí hablamos de que si tocan a una, tocan a todas. Ya vemos gente que, aunque no esté Brigada Callejera, vamos a responder y vamos a seguir denunciando. Pero el hecho es que aquí estamos como un acto de solidaridad con la compañera, con la organización, porque creemos en su labor, porque creemos, y gracias a ellos aprendimos a defendernos y a organizarnos. Pues le debemos más que la solidaridad, sino demostrarles en este momento el trabajo que han hecho con nosotras y nosotros, que es el estar presentes ante un acto de injusticia. ¿Qué